Jueves 4 de octubre. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Gálatas 4, versículo 8. Así escribe el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia. Ustedes ahora viven en el espíritu de amor que trajo Jesús y no son más parte de los poderes que dominan este mundo. Hoy vale la pena preguntarse qué poderes someten a las personas de tal manera que son reducidos en su dignidad como hijas e hijos de Dios. Vivimos en una sociedad que dice haber abolido la esclavitud, pero aún participamos de muchas circunstancias y condiciones contrarias a la voluntad de Dios. La reflexión de este día quiere estimularnos a identificar cuáles son los poderes que quieren someter y esclavizar a la humanidad, y que despierte en nosotros el espíritu de compromiso y libertad practicando el amor de Jesús. Se trata de abrir los ojos, la mente y el corazón al verdadero rumbo de la vida que significa seguir a Jesús. Mencionamos aquí dos brevísimos ejemplos. Dicen los especialistas que una forma de esclavitud de pueblos y gobiernos es la lucha armada en todas sus formas. Tengamos presente Siria y el Medio Oriente. El sufrimiento, dolor y muerte y la destrucción de la guerra condiciona tanto a derrotados como a triunfantes que quedan sometidos a la degradación moral y social y el embrutecimiento. Practicar la paz libera a los pueblos a su futuro. Crece la conciencia de que en nuestra cultura los varones y algunas mujeres someten a su pareja. La superioridad del varón también en las iglesias, sinagogas y organizaciones religiosas y sociales no nos permiten vivir la libertad del amor de Cristo. Dame, Señor, la mente y el corazón alertas para vivir la libertad en tu espíritu. Amén. Una reflexión de Bruno Knoblauch para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.